Continuamos con más Matafuego aquí en este Chicha Mariani virtual. Y vamos a lo prometido, vamos al grano, porque este tema que venimos tocando en el programa, que tiene que ver con los anuncios de intervención y expropiación de Vicentín, lo queremos hablar con Juan Carlos Junio, que es diputado nacional mandato cumplido, es referente del Partido Solidario, es el director del Centro Cultural de la Cooperación y lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Ernesto Giacomini y Hernán Martini te saludan. ¿Qué tal, Ernesto, Hernán? ¿Cómo anda Matafuego? ¿Cómo están ustedes? La verdad que con muchas sensaciones, ¿no? Como que ya venía bastante álgido el clima político, y ni hablar el económico y el sanitario, pero el anuncio este de Alberto Fernández del lunes, que tiene que ver con la intervención y la expropiación de esta cerealera, la verdad que nos disparan un montón de cosas, y queríamos saber tu opinión, porque no solo está la cuestión de la soberanía alimentaria, no solo está esta cuestión del manejo del Banco Nación por parte de la administración macrista para estafar al pueblo argentino y hacer negocios con Vicentín, que encima era una de sus principales aportantes de campaña de Cambiemos, la cuestión del mercado exportador en cuanto a sus niveles de concentración y extranjerización, y la oportunidad histórica, ¿no?, que tiene la Argentina de recuperar o tener una herramienta para tener cierto control del flujo de divisas y también para la producción de alimentos. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? Bueno, si se ve por la reacción de la derecha, está claro que el gobierno prendió un fuego y ellos lo quieren matar, ¿no es cierto? O sea, lo que vos describís para la nación como tal y el pueblo argentino es un paso adelante, yo diría, extraordinario en términos económicos, en términos del sistema productivo, en términos de la defensa de nuestras divisas, en fin, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista simbólico y político, porque el gobierno transita con esta decisión un terreno muy trascendente, porque todos hablamos del rol del Estado, ¿no es cierto?, en el mundo entero, pero después de lo que se trata de aplicar, de llevarlo a la práctica, y esto es un ejemplo bastante radicalizado de rol del Estado asumiendo lo que antes hacía el mercado, y además lo hacía en forma fraudulenta, como en este caso. Pues el Estado ahora va a tener más poder, y no menos poder, como hizo el macrismo, que fue restarle poder al Estado por todos lados. Poder patrimonial, poder económico, poder de regulación y control. Hubo una campaña de desmonte. Esto le da poder al Estado. Entonces, un Estado más fuerte frente al poder real de los mercados, de las multinacionales. Esta era una empresa, perdón, es una empresa de capitales locales y también de capitales multinacionales. Lo que el gobierno hace es reemplazar el capital local en una situación de falencia y asumir el Estado, o sea, el colectivo de la sociedad, todo ese patrimonio. Hay que decir que el tema granario es un tema estratégico en el mundo, porque vos decías, es el tema alimentario, es el tema de conquistar las divisas y las exportaciones del país, que estaban en manos de estos fraudulentos capitalistas y ahora van a estar en cambio en manos del Estado. Además es un oligopolio que tiene Matadero, que tiene Algodonera, tiene un puerto, el puerto de Rosario. Creo que el puerto granario más grande del mundo, por lo menos el sojero. Ahí se arman colas de 1000 camiones para transportar la mercadería. Después hay 2 o 3000 productores que le proveen a Vicentín. Por lo tanto, en fin, tiene un efecto multiplicador muy grande a favor de la economía nacional, de los sectores productivos, y tiene un efecto político muy grande de, ¿cómo diría?, de una fuerte determinación del presidente de la nación y del gobierno de actuar como gobierno que defiende al Estado. Y por eso creo que esta reacción desmesurada que recién empieza de la derecha política y mediática contra esta decisión, tan rabiosos yo creo que no tanto por lo económico, sino por lo que implica como rumbo político del gobierno nacional. Hola, Hernán, te pregunta, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Hernán? Tengo preguntas un poco, vamos por dos, por ahora, para empezar. Yo te quería consultar, primero la capacidad estratégica que tiene esta estatización, o lo que en principio sería la estatización de esta empresa. Alberto Fernández habló de soberanía alimentaria, a quienes estamos, si se quiere, de este lado del abanico político, nos ilusiona, si se quiere, ese mensaje que da. Y por otro lado, que un poco ya lo adelantaste con lo que planteaste recién, ¿no? Y cómo se le responde a las críticas que vienen del sector más de la derecha, que hablan de la defensa de la propiedad privada o atacan a la cuestión más, si se quiere, técnica, apelando a lo que fue la satisfacción de precios, pero también hablando de las cosas que tiene el Estado a la hora de gestionar una empresa pública. Tanto en el caso de Vicentín como el caso de YPF, lo que la oposición soslaya, miente, oculta, es que YPF la habían dejado fundida los capitales privados. Y a esta también la deja fundida. O si el Estado interviene, como dijo el presidente, no en una empresa exitosa, privada, que está funcionando normalmente. El Estado interviene porque los privados lo llevaron al desastre y con eso, como decía antes, arrastran a productores, a trabajadores, distorsionan el mercado agrario. Por lo tanto, esa interpretación de la derecha es histórica y abstracta. Es en la realidad económica y en la vida política lo que hay, insisto, es una empresa de estado de dependencia, y sería gravísimo que el Estado Nacional permita que se extranjerice y entonces que tanto el tema precios como el tema manejo de divisas, que es estratégico, quede definitivamente en manos extranjeras. Mira, yo siendo diputado nacional voté la reestatización de YPF. Y creo que es una de las medidas más trascendentes que hizo el kirchnerismo en todo su periodo de gestión. Porque desde entonces el Estado, como decía antes, tiene ni más ni menos que el poder del manejo energético, el manejo del petróleo, y está en manos de capitales privados. Así que, francamente, creo que esta situación rabiosa de la derecha y de los capitalistas argentinos es una reacción que no tiene sustento, no tiene fundamento. Estoy seguro que una gran parte de la ciudadanía apoya, va a tener consenso, y estoy convencido que en el Parlamento Nacional la expropiación va a ser votada. Estamos hablando con Juan Carlos Quirino, es referente del Partido Solidario, es el director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, quiero apelar también a tu rol de historiador, ¿no? Porque vos sos historiador, y hay una cuestión que está en el documento que sacó Cambiemos, que es este temor por la vuelta a la Junta Nacional de Granos, ¿no? Y uno cuando piensa en la Junta Nacional de Granos, cuando piensa en el IAPI, piensa también cuán diferentes fueron esas políticas, ¿no? Y pero que también las dos se dieron en momentos de crisis mundial, de crisis económica, una con los precios de los commodities a la baja, como fue en la década del 30, y otras a la suba, como fue a la salida de la Segunda Guerra Mundial, pero el Estado ahí actuó de distinta manera. En un caso fue para conservar la renta de los productores agropecuarios, y en el otro fue para garantizar los precios de los alimentos, entre otras cosas más, al pueblo argentino. ¿Cómo interpretás también en este momento de crisis fuerte que el Estado, que el gobierno esté buscando la manera de intervenir en ese sector tan estratégico? Sí, vos invocás la historia y creo que siempre la historia, como decía Cervantes, es maestra de la vida. No se repite tal cualmente, pero bueno, nos enseña. Vos fíjate que la década del 30, cuando hubo no el IAPI, sino la Junta de Granos y otras estatizaciones de ese tipo, en la creación del propio Banco Central de la República Argentina, no eran gobiernos populistas, fue antes del peronismo, y sin embargo, eran gobiernos de alguna manera, yo diría liberales, pero había una crisis mundial tan grande que en defensa de la economía nacional y de los sectores sociales que intervienen allí, bueno, esa clase dirigente no tuvo una actitud como de dogmatismo ideológico y avanzó en darle más poder al Estado Nacional. No tenían un dogmatismo como hay ahora, de la derecha, que todo lo que sea Estado es una suerte de pecado mortal, religioso. Y ni que hablar, bueno, cuando lo hizo después el peronismo, vos mencionaste el Yapi, Junta Nacional de Granos, toda esa política de fuerte presencia del Estado en un mundo que salía de una catástrofe como fue la Segunda Guerra Mundial, creo que, como ahora, el Estado tiene obligatoriamente que jugar un papel determinante. Así que esas críticas yo creo que distorsionan la historia, porque la historia muestra lo contrario a la lectura que ellos hacen de la historia. La historia muestra que, insisto, sectores inclusive liberales o protodesarrollistas que por entonces comenzaba, bueno, no tenían prurito en que el Estado juegue un rol. E incluso agregaría, no se trata de políticas socialistas estas ni revolucionarias, son políticas de defensa de defensa del aparato productivo, del sistema productivo y yo diría del tejido social, y el único que lo puede hacer es el Estado Nacional, no hay otro. En realidad sí hay otro, que son las multinacionales extranjeras, y eso es lo que no puede ser desde nuestro punto de vista. Juan Carlos, hay una cosa que hablábamos con Hernán antes de llamarte, que no sabíamos cómo preguntarnos, pero hay algo que no nos cierra entonces en todo esto, que es cómo puede ser que una empresa con los niveles de facturación que tuvo Vicentín durante el macrismo llegue a la quiebra. ¿Qué es lo que podemos...? Mira, a mí tampoco me cierra, y yo creo que no le debe cerrar a nadie, porque la empresa tenía créditos de la banca pública que siempre son más baratos que los demás. Tenía un mercado internacional ávido de nuestros productos. Tuvo devaluaciones importantísimas a lo largo de estos años. Las devaluaciones favorecen siempre al sector exportador. Porque vamos a decirlo sencillamente, si vos exportás un millón de dólares y el dólar vale 50 pesos, vos vas a tener 50 millones. Si exportás con un dólar que lo devalúa, el mismo millón de dólares, si el dólar vale 70 y no 50, vos en vez de 50 millones de pesos vas a recibir 70 millones de pesos por el mismo producto, la misma cantidad de producto. Por lo tanto, no tuvo un escenario desfavorable esta empresa. Tuvo un escenario favorable desde todo punto de vista. Mercado internacional, apoyo crediticio irrestricto, precios sostenidos, devaluación, que es lo que siempre reclama el sector exportador. El sector exportador es el partido devaluacionista históricamente, siempre quieren devaluación. Por eso que yo digo, entonces, yo creo que hay una conducta fraudulenta y hay una complicidad clara de la conducción del Banco de la Nación Argentina, del gobierno de Cambiemos. Le estuvieron dando créditos de a 10, 15 millones de dólares en el mes de noviembre hasta redondear 100 millones de dólares en una empresa que ya estaba en mora, ya había dejado de pagar, no pagaba sus créditos. Es una anomalía técnica, jurídica y moral enorme. Por lo tanto, creo que, volviendo a tu interrogante, no, para mí tampoco tiene respuesta. Yo francamente creo que hay una conducta fraudulenta de la empresa. ¿Dónde está la plata que le daba el Banco Nación el último mes, los últimos dos meses que hicieron y todo el periodo anterior? Y además todo lo que no le pagaron a sus proveedores locales, que son miles, lo que se llama el pasivo comercial. Así que yo francamente creo que es imprescindible una rápida investigación y asignar responsabilidades, porque acá hay un daño al patrimonio colectivo, al patrimonio público muy grande. Así es, esperemos, Juan Carlos, que esas investigaciones lleguen a buen puerto y también esperemos que se logre una herramienta estratégica estatal que beneficie el bienestar de todos los argentinos y las argentinas en este momento del mundo y del país tan tan grave. Te agradecemos mucho el contacto. Vamos a seguir llamándote por este tema, porque para mí esto sigue para todo el año, te diría, porque tiene que pasar por las dos cámaras. Va a haber un debate fuerte ideológico. Sí, yo creo que se inicia, para terminar, usted tiene que terminar, un periodo de grandes confrontaciones políticas, porque vos fijate, está esto que va a ir al Parlamento, está el impuesto a la riqueza, que es la ley de Máximo y Kela, está la iniciativa de la interrupción voluntaria del embarazo, está la reforma del sistema judicial, está todo el trabajo que se está haciendo de control de precios, que es muy grande, de precios máximos y todo eso, para que los formadores de precios no se abusen, lo cual está dando buen resultado porque la inflación está bajando. Está la discusión de la deuda externa, de la deuda, así que tenemos un escenario conflictivo en términos políticos, y bueno, creo que es muy alentador la perspectiva del gobierno nacional por esta medida de Vicentín, ¿no? Y bienvenido sea ese conflicto, porque es señal de que se avanza. Juan Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a seguir llamándote por todas estas cosas que fuiste enumerando al final de esta entrevista. Con mucho gusto. Chao, Hernán. Chao, Ernesto. Hasta pronto. Muchas gracias por verlo. Chao, bien. Con ustedes, Juan Carlos Junio, diputado nacional mandato cumplido, referente del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Así que vamos rápido al corte y volvemos con más Matafuego.